de trabajo en conjunto. En la Escuela de Fútbol Oficial de Palestino pueden participar niños y niñas desde los 5 años hasta los 17 años. Proceso de admisión 2016 ya comienza con estos valores. Matrícula 28.000. Incluye short, medias y camiseta y credencial. Mensualidad 20.000 pesos. Matrículas abiertas llamando al fono WhatsApp más 569-668-28451. La Escuela de Fútbol Oficial de Palestino funciona en Avenida Camilo Enríquez 4617, Complejo Deportivo El Peral, a un costado del cementerio Parque El Prado. Los horarios de funcionamiento son los días sábados de 10 a 13 horas y los días miércoles de 17 a 19 horas. Ah, la primera clase es totalmente gratuita. Recuerda, si dices que vienes de parte de nosotros, la radio Puente Alto, obtendrás un descuento de un 10% durante 6 meses en la mensualidad. Ya sabes, si deseas que tus hijos se desarrollen en el ámbito del deporte y la recreación, debes inscribirlos ahora en la Escuela de Fútbol Oficial de Palestino. Y las balas, papel picado, las sirenas serán... Hola, buenas noches, vecinas y vecinas de Puente Alto. Ya estamos al aire con su programa en la nueva temporada. Tercer programa al aire de Cultura Cívica Progresista. Como siempre, con mi gran amigo Iván Videla Sáez. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, pues, amigo mío. Ha habido hartas novedades, ¿eh? Muchísimas novedades y tenemos un gran invitado. ¿En serio? Él es de la casa ya, po. Sí, po. Además que yo lo conocí por el tema... Perrotón Puente Alto, y nos colaboró en gran parte con un proyecto de bingo que tuvimos un tiempo. Entonces también estoy como contento de estrechar mi mano y poderlo saludar, nada más y nada menos que a un gran concejal. Exactamente, mi gran amigo Luis Escanilla. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola. Bien, bien, gracias. Gracias por la presentación, muy amable. Bien, bien, aquí estamos. Cansados, terminando el día, pero bien. Te estaba comentando que tenemos dos, ¿cómo le decimos? Secciones. Dos secciones nuevas. O dos guillotinas nuevas. Dos secciones nuevas donde la gente puede participar. La gente que está escuchando va a evaluar Tu respuesta, porque aquí una de las secciones es concepto inmediato y la otra es preguntas al hueso sin retroceso. Bien. Entonces, la gente tiene que evaluar, va a llamar, a decir, ¿sabes qué? No le creí al concejal lo que dijo, sí le creí, me gustó, no me gustó. Entre toda la gente que llame, va a haber un premio sorpresa para toda la gente que llame. Así que llame, esté escuchando el programa al 228727871. 228727871. Bien, se lo aprendió después de casi dos también años. También está el 228727872. ¿Ese otro? Sí, por la segunda línea, que lo único que le cambian es un 2 al final. Ya no, pero aquí tenemos uno, el otro está ahí adentro. El otro no. 2872-7871. Perfecto, ¿ya? Hacemos la corrección. Así que vamos a empezar con la entrevista. Tú partes con la primera, pero primero, ¿cómo ha estado la semana? Tranquila, ha sido una semana livianita, con algunas sorpresas, sí, pero yo creo que es bueno ir conversando en el camino. Pero para la nueva gente, los nuevos candidatos, un año de campaña, con serios problemas, digamos, de credibilidad, pero bueno, es parte del ciclo. ¿Pero se aprobaron ya todos los ítems que son de para las nuevas elecciones? Bueno, se supone que la ley está lista, digamos, está en trámite constitucional. Y saldría luego porque hay varias modificaciones, digamos. ¿Alcanzaría a ser para estas elecciones? Sí, no, sí, ¿para las municipales? Sí. Ah, qué bueno. Sí. Luis. Una gran noticia porque ahí estaríamos en igualdad de condiciones. Así es. Se supone que la cancha se empareja. En algunos casos. La cancha se empareja. Luis. Escanilla. Benavides por mi madre. Ya. Benavides, perfecto. Madre, sí. Dentro de las novedades de la semana, quiero aprovechar, antes de empezar el programa, de informarle una situación que ocurrió en el, no sé qué número de sectores, pero es todo el sector tras el Cerro La Ballena y sectores colindantes. Sector en el cinco. Cual hubo... ¿Sector cuánto? 5. Sector 5. En este sector hubo un corte de agua en la gran mayoría sin aviso de parte de Aguas Andinas. No sé si se anduvo informando un poco. Tengo alguna información, pero... ¿Cómo es de Agua Andina este tema? Digamos, es siempre lo mismo. Así que yo, a mí no, no es no muy frecuente que pase esto en la municipalidad de Puente Alto, cortes sin aviso. Es que no es un problema de la municipalidad de Puente Alto. Es no, pero la, que le hayan llegado el aviso a la municipalidad, porque mucha gente a lo primero que tiende a recurrir sí, es lo más cerca, que es la municipalidad, por las emergencias. Justamente, pero en muchos casos la municipalidad, y esto no me no lo veo yo digamos, en el sentido digamos de que me informen desde la municipalidad, sino que los consejos a nosotros cuando uno consulta por qué digamos, está apagado digamos, gran parte de los suministros de luz digamos, en las calles. Muchas veces la municipalidad no sabe. Entonces uno le informa a la municipalidad para que tomen las medidas. Entonces, y en el tema del agua ocurre. ¿Y ustedes pueden tener medidas de contingencia en estos casos? Es muy complicado, ¿eh? Porque el tema del agua, ustedes saben, digamos, que... ¿Como los camiones aljibe? Claro, con camiones aljibe. Bueno, se usan los camiones aljibe, pero inclusive Puente Alto tiene alrededor de 4 pozos de agua, que desde ahí agua potable. Saca agua desde ahí para llenar muchas veces los camiones aljibe y abastecer. E inclusive, digamos, para el corte que hubo hace algunos años atrás, digamos, se ayuda también a la Florida. Perfecto. A través de estos pozos. Wow, increíble. Ahora, con respecto, digamos, a agua andina, yo creo que en el noreste, y claro, hace mucho rato yo he reclamado no solamente por los corces, yo también por la cuando se han reventado las matrices. ¿Y por el tipo de agua? No, ¿y qué? Las matrices. Y hay un tema que para mí es sumamente complicado, porque yo solicité hace mucho ratito, digamos, de que nosotros como municipalidad deberíamos hacer un estudio de la calidad del agua de Puente Exacto, Alto. A eso me refería. Entonces, eso no se ha llevado a cabo. Y bueno, y veremos qué pasa, porque es uno puede proponer, digamos, pero no se adoptó, digamos, la medida de parte del alcalde, y fue yo creo que nosotros tenemos problemas de agua. Sería bueno porque podríamos saber cuánto es la cantidad de ppm que tiene, para que la gente entienda las porciones de partícula por milímetro cuadrado cúbico. De agua. No, y el material pesado que contiene, digamos, el agua, digamos. Es el tema de sería muy bueno. Bueno, oye, y lo otro, disculpa, lo otro, ya que estamos tocando el tema de aguas andinas, me gustaría también avisarle a la gente, todos vecinas y vecinos, no acepten el cambio de medidor. No acepten el cambio de medidor, aunque le digan lo que le digan, no acepten el cambio. Yo cometí el error de aceptarlo y me subió la cuenta en más de un 40% el valor del cobro de agua. Así que no lo acepte porque no es obligación. No es obligación aceptarlo, así que no lo acepte. Yo lamentablemente lo acepté y estoy avisando para que usted no lo haga, por favor, ni el del agua ni el de la luz, no los cambien, porque al cambiarlo ellos lo ponen más sensible para que marque más. Y eso es lamentablemente es legal. Reclamé hasta última instancia y todo el peso sobre la ley está a favor de ellos, así que lamentablemente es así. Pero empezamos con la entrevista de pregunta ya, número pues, uno. Primera pregunta. Ah, mira. Usted como concejal, ¿qué cosas puede destacar de su gestión actual? A ver, ¿tú sabes? ¿Rápido? Bueno, yo siento, digamos, que el tema ha sido, digamos, la fiscalización en terreno. Me he dedicado exclusivamente a denunciar muchas de las cosas, como la que preguntáis tú en el tema de Guandina, el tema de la CGC, el tema, digamos, del alcantarillado, el tema de las veredas mal hechas, que tuve mucho problema con respecto a eso, el tema de los microbasurales, bueno, etcétera. Y además de eso, yo creo que, bueno, es un sello, digamos, que yo, como dicen algunos, digamos, he tratado de cumplir, digamos, que es la labor de que nos compete como concejales. No tenemos muchas atribuciones, pero las atribuciones que tienen cargo son esas. Claro. Entonces yo he denunciado he denunciado, digamos, el tema de las luminarias, digamos, que justamente estamos pagando, estamos con consumo de luz, pero muchas calles que no tienen luminaria, digamos, se apagan en las noches. Bueno, te podría enumerar una cantidad enorme de cosas, digamos, pero a esta altura, digamos, ya ni me acuerdo, pero son exclusivamente el tema del terreno. A mí me gusta mucho, digamos, estar, yo saco fotos, y algunos amigos me envían fotos. Sí, sí, sí. Sí, el tema de los microbasurales es una tremenda pega que no se ha hecho mucho. Como bueno, es este sitio que tenemos, que es el Puente Alto Ayuda a Puente Alto. Exactamente. Que lo invitamos y ha participado también. Sí, no, sí, Luis está a cargo de varias cosas que se están en vías de solución. Así que... Como los microbasurales. Invitamos a la gente a que ingrese al grupo Puente Alto Ayuda a Puente Alto, donde hay varias cosas donde usted puede denunciar, y no solamente denunciar, a lo mejor ensalzar alguna cosa buena que se haya hecho, y también se puede hacer, así que ningún problema. Ingrese al grupo de Face Puente Alto Ayuda a Puente Alto. Ya tenemos a tres concejales comprometidos con ayuda. Normalmente Luis Escanilla, Bernardita Pablo Sandón y César Booster están a cargo de algunas cosillas que me han enviado ahí al portal. Así que vamos con la pregunta número 2. Adelante, Luis. ¿Cómo visualizas, ya estábamos conversando algo sobre eso, ¿eh?, pero cómo visualizas las municipales venideras, tomando en cuenta los cambios de reglas que vienen inciertas en estas elecciones? Ah, bueno, como decíamos, es un... de alguna u otra manera, emparejar un poquito más la cancha, un poquito más, porque creo que el excesivo gasto de dinero en las campañas, el que tiene más plata gasta más, obviamente. Y veíamos las calles llenas de propaganda que muchas veces la gente ni siquiera veía o leía o entendía. Hoy en día, por eso manifesté, digamos, de que ha sido una semana tranquila, pero con algunos tipos de sorpresas, digamos, porque... El CERVEL a la municipalidad, al consejo, le solicita que nosotros entreguemos los lugares donde se va a poder instalar propaganda. Ahora no se va a poder instalar en cualquier lado. Es decir, solamente se va a instalar donde se manifestó, digamos, a través de la municipalidad, y se entrega al CERVEL los lugares que están autorizados para instalar propaganda. Para estar delimitados. Claro, son 50, mira, no traje el listado, mira, Gustavo, leerlo, pero son 54 lugares, si no me equivoco, 53, 54 lugares de la comuna. Son pocos. Yo creo, bueno, nos comprometemos a tenerlo para el próximo programa y los damos al aire. Yo creo que es bueno digamos, que la gente sepa dónde puede encontrar propaganda, ¿sí? El fondo, y se escogieron lugares que son bandejones, con tal de no entorpecer, digamos, la vista a los automovilistas, a los peatones. Y además de eso, la ley trae algunas cositas. Primero, que tú no puedes hacer rayado, porque eso está ¿cómo se llama?, condenado por la ley. Es decir, no puedes rayar las murallas, aunque sea permiso del dueño de casa. No se permite el rayado de murallas, y eso está en la ley. Qué bueno. Entonces significa, digamos, que reduce los espacios de campaña. Las palomas que teníamos, que colocábamos en los postes, hoy en día no se pueden colocar. Entonces, todo se reduce a estos lugares que se señalaron, digamos, dentro de esta propuesta, digamos, al CERVEL. ¿Y eso lo hizo la municipalidad, el consejo? Una propuesta al consejo, y el consejo, digamos, hizo las aprehensiones, digamos, y las rectificaciones. Ok. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Bueno, ¿qué cosas le gustaría realizar para los puentealtinos y puentealtinas, ya? Si usted tuviera la posibilidad de hacer algunas cosas más independientes, eso de esas limitanzas que uno tiene como concejal en ese... Usted debe saberlo ya. ¿Qué cosas le gustaría hacer para romper esas limitaciones? Y lo que usted haría por Puente Alto, como dejar un sello ahí. Bueno, yo creo que hay varias cosas que a uno le gustaría hacer si fuera entrementis alcalde, digamos, o tuviera el poder para hacer, digamos, algún tipo de mejoras, modificaciones. Mejoras, digamos, estructurales, digamos. Puente Alto es una comuna demasiado concentrada o centralizada, como el país, ¿no? Todo se centraliza, digamos, en el centro, ¿no? Yo creo que hay que lograr, digamos, de que Puente Alto se distribuya de mejor manera, ¿no? Que los servicios públicos no estén solamente en el centro de Puente Alto, sino que también en otros sectores. Puede ser, digamos, inclusive el mismo registro civil. Tenemos, digamos, un problema nosotros no tenemos impuestos internos en Puente Alto. No, cosa que lo tuvimos hace muchos años. Y que también fue una de las propuestas que yo hice al principio, pero no se tomó, que deberíamos pelear, digamos, por impuestos internos, digamos, que debiera estar impuesto interno en Puente Alto, como una forma, digamos, de permitir que a los vecinos y a los contribuyentes fuera más fácil todo. ¿Por qué se sabe por qué se sacó de aquí? Porque estaba a un costado del gimnasio, costado municipal. Gimnasio, justamente. No tengo la. Me parece que fue por iniciativa de impuesto interno, y además porque la municipalidad en ese tiempo no peleó la posibilidad de dejarlo, digamos, de que se mantuviera. Que se mantuviera, porque significa, digamos, personal, significa, digamos, lugar de estaciones de trabajo, o un lugar más amplio. Por la envergadura que significa Puente Alto. Si Puente Alto estamos hablando más o menos 800.000 habitantes. El otro tema tiene que ver con los. Mira, aquí hay un tema que es re complicado. Los accesos. Los accesos de Puente Alto están saturados. Y hoy en día es muy difícil salir, digamos, de Puente Alto, digamos, en forma un poquito más fácil, digamos, de tener el acceso sur. Y el acceso sur, digamos, hoy día está colapsado. Exacto. No sé, el tema de la basura, un tema tremendo, digamos, el tema de la basura. Otro de los temas es, yo creo que tema un problema estructural, digamos, que no solamente de Puente Alto, de país, pero que son problemas que se tienen que ir afrontando, digo, no puede ser, digamos, nosotros gastamos una cantidad enorme de plata en basura, ¿sí? El pago de la basura es tremendo. Y uno de los temas que yo encuentro hablando de lo que es basural, posibilidades de ver iniciativas de recolección, hacer que en vez, a lo mejor, haya todos estos cachureos, todas estas cosas se puedan reciclar o hacer un sitio de fondo para algunas cosas como... A mí no me sirve una silla de ruedas antigua que tengo. ¿A dónde la llevo? Mira, lo que pasa, mira, lo hizo Ñuñoa, Providencia, Las Condes, hicieron ese tipo de trabajo. Ñuñoa especialmente, y un poco, no creo ser tan yo, pero se planteó también en su momento, digamos, en el Consejo, y se tomó una determinación de hacer una recolección, digamos, de artefactos que la gente tiene en desuso. ¿Qué significa eso? Que la gente, digamos, si tiene una cocina, no tiene cómo botar, deshacerse, y muchas veces la deja fuera de la casa y pasa el carretón y lo va a tirar dos cuadras más allá. Y además encima le cobra a la gente. Le cobra 5 lucas, 10 lucas. Entonces, a las finales, bueno, estos son los microbasurales. Entonces, se determinó en su momento de hacerlo por sector. En la primera instancia en Ñuñoa, lo que se hizo fue también por sector. Y la gente sacó, fue una cantidad enorme de este tipo de artefactos, pero muchos de ellos, que estaban buenos, la misma gente los fue recogiendo porque les servía. Exacto. Entonces, lo que se fue quedando es más bien la basura y la que no sirve para nada. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que se recogió o recogieron los camiones. Creo que hace falta... En esto del tema de recolección, yo antes era de la Florida. Yeah. Y a mí me pasó una situación un poco fea en la Florida, ya que estamos hablando de intercomunal. Mi tata tuvo por más de 20 años una botillería y tenía de estas máquinas frigobar con vitrina. Y pasó que ya se las dieron a los de la municipalidad. Y discúlpame la expresión, pero estos viejos, no puedo decir otra cosa, fueron y rompieron a chuzos la máquina. A chuzos, una máquina que tenía más de 30 años. Y para mi tata, que tenía 80 años, y estaba aquel agarrándose cada año. Pero tiene que ser con eso, digamos. Yo creo que tiene que haber un compromiso, digamos, con respecto a este tema, porque la gente tiene que entender que también en esto tiene que colaborar. Esto no y puede hay que ser, normarlo. No tiene que ser un tema institucional solamente, tiene que ser con un trabajo comunitario. Es decir, no puede ser que todo lo haga la municipalidad o el gobierno. También es pega nuestra, nosotros los vecinos. Que si. Tú ves, digamos, de que si botaste una cocina y le estáis pagando a una persona que lo va a botar y tú sabes que lo va a botar dos cuadras más allá, digamos. Es decir, ¿para qué pagar? No lo hagamos. Entonces, mejor exigir que la municipalidad se haga cargo de ese tema. Y ese es un tema sumamente complicado, ¿eh? yo creo que hay que hincarle el diente al cuento. Porque eso sería súper fácil si se trabajara con las juntas de vecinos. Que la junta de vecinos poner un día, ¿sabe qué? Avísele a su gente que tal día va a ir un camión. Exacto. Por sector. Se sectoriza y listo, se organiza, se puede hacer. Mira, si por algo está Puente Alto dividido en 6 sectores. Mira, y esto yo creo que es caro, la pega es cara, ¿sí? Pero tú tienes que hacer una inversión. Si estamos todos los días, digamos, sacando la basura de los micros o teniendo estos micro basurales y sacándolo y botándolo, y todos los días tenés problemas que los sacaste y al otro día te vuelven a botar la basura, es decir, te evitas eso, digamos, y la cantidad de plata que tú gastas es enorme. Personal, en benzina, en camión, en todo. Pero el costo-beneficio creo que es mucho mejor. Es mucho mejor, exacto. Claro. Oye, y a la larga, digamos, la gente se acostumbra. Respecto a esto, estábamos hablando también del micro basural que nos denunció en Puente Alto, Ayuda Puente Alto, la amiga Claudia Rojas Pereda. Claudia, está escuchando, Claudia. Nosotros nos comprometimos a hacer algo, se hizo algo, hubo una pequeña limpieza, pero volvió a llegar más basura. Y nos comprometimos, yo hablé con Luis para ver la posibilidad de que pudiéramos hacer alguna manifestación. Me comprometo a que hagamos esa manifestación para que la municipalidad, porque Luis me consta que hizo todas las gestiones como para poder hacer algo, pero lamentablemente no se ha podido hacer. Ahora, hay una ordenanza municipal que obliga a los entes privados que tienen sitios aéreos a cerrar y a limpiar. Pero también la municipalidad tiene la facultad de hacerlo y cobrarle a esos dueños de esos predios. Así que, amiga mía, les pido que por favor nos juntemos y organicemos una protesta. Yo ya llevo a la prensa para que esto salga en la televisión. A la luz pública. A la luz pública, claro, porque ya intentamos. Luis me consta que hizo ya todas las tratativas de poder hacerlo, pero lamentablemente no se ha podido. Así que, amiga mía, nos comprometemos y vamos a hacer eso. Así que la publicidad televisión va a salir este micro basural que está y es el Puente Alto que no se muestra. Así que ya, volvemos con las preguntas. ¿Te puedo contestar? La número... Perdón, sí. Respuesta a eso, digamos, justamente el tema de los micro basurales. Y especialmente, este es un terreno de la constructora Aconcagua, ya. Si no me equivoco. Es un privado. Claro, es un privado. Y lamentablemente, para que sepa, digamos, los vecinos, digamos, de que la municipalidad puede limpiar, pero quien es responsable es el privado. Sí. Pero además de eso, nosotros aprobamos una ordenanza, sí, donde, y no solamente por ese caso, donde está el regimiento anteriormente en Izaguirre, con Balmaceda anterior, no ha pasado lo mismo. Se ha parteado al dueño en reiteradas ocasiones, pero no cierra. Y aquí lo mismo. Entonces, la ordenanza hoy en día que aprobamos hace más o menos 3 o 4 consejos atrás, sí, lo que permite es que la municipalidad va a notificar, digamos, de alguna u otra manera al dueño, y lo va a notificar, digamos, hasta cuando nos cansemos, digamos, en el sentido que pase, digamos, a la justicia, inclusive en el diario oficial, hay todo un trámite, ¿no? Y una de las cosas que sí agregamos es que la municipalidad va a tener la posibilidad de cerrar, es decir, la municipalidad se hace cargo de cerrar, limpiar, ¿sí? Con costo. Entonces, claro, después le cobrará al dueño. Exacto. Si el dueño no paga, entonces se va a ir juntando hasta cuando el dueño paga. Y si no paga, se hace, sí, uso, digamos, del terreno, digamos, y se va a remate. Bien. Esa es la, perfecto, forma, digamos. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa. Ya hemos tenido serios problemas, digamos, con. Creo que el dueño es Miguel Nasur, para no equivocarme, digamos, el que está atrás del Totu, en Izaguirre. Hay jóvenes, mujeres y hombres, digamos, se van a drogar hasta que no tengamos un problema más grande, digamos, aparezca un muerto, digamos. Entonces, ahí se va a hacer lo mismo, digamos, se solicitó y también se ha partido en reiteradas ocasiones y se ha solicitado de todos los concejales, digamos, de poder ver este tema en forma más mancomunada. Y de ahí nace un poco la ordenanza para obligar, digamos, al dueño a cerrar. Y si no cierra, cerraremos nosotros, como municipalidad. Y los costos los tendrá que pagar el dueño. Exacto. Yo apelo a eso, a que la municipalidad haga efectiva esa ordenanza, que se haga la limpieza, que se cierre y que se le cobre. Si no paga, bueno, el remate y se acabó, listo. porque ya es mucho. La gente está con ratones, está con baratas, está con garrapata. Entonces, el sufrimiento que tienen y el Puente Alto que no se muestra. Aquí, lamentablemente, nuestro alcalde se fotografía y va a algunas partes que son su emblema, que lo utiliza siempre, Bajos de Mena. Y ahí se fotografía, y pero estos lugares que no son visitados, ahí están, llenos de basura. Bueno, partimos a la pregunta, volvemos al cuestionario, la pregunta número 4. ¿Qué opinión te merece a ti, de acuerdo a una información que salió ahora, que uno de los camioneros, transportistas de la Araucanía, fue un auto atentado? Ellos mismos se quemaron el camión. Fueron dos camiones que lo quemaron ellos mismos, ya está identificado, están procesados. En base a eso, ¿qué te parece a ti el manejo que han tenido los gobiernos, hablo gobiernos de derecha e izquierda, porque contando el de Piñera, respecto a la Araucanía? ¿Cómo crees tú que se han manejado? Bueno, un tema nacional. No, yo creo que se ha hecho mucha utilización, digamos, del tema de la lucha mapuche. Yo creo que se ha manoseado mucho. Yo solidarizo con el pueblo mapuche. Yo creo que ahí hay... no he leído la noticia, para serte bien honesto, pero yo eso ya hace rato que viene, digamos, en que los camioneros son parte, digamos, de este conflicto y que ellos mismos han originado. Es decir, no me cabe duda, digamos, de que aquí se han quemado los camiones, digamos, ellos mismos. Hay seguros comprometidos, amigo. Exacto. Entonces, y la otra vez se vio un carabinero también encapuchado. Así es. Entonces, y falta, si me preguntáis, digamos, la compañera Bachelet, digamos, y los gobiernos de derecha o de izquierda, yo creo que han sucumbido, digamos, al relato y a la imaginación, digamos, de mucha gente que son de derecha, digamos, en la Araucanía. Exacto. Ahí no olviden nunca que está Espina, uno de los senadores. Entonces, a mí no me cabe duda, digamos, de que hay mucho manejo comunicacional, y quien tiene el dinero, digamos, para hacer esas comunicaciones son los que manejan los recursos, ¿no? Pues entonces, obviamente, está clarito quién hace los autoatentados. Exactamente. Pregunta número 5. ¿Estás informado de la opinión que tienes? ¿Estás informado? ¿Y qué opinión tienes al tema del Alto Maipo? ¿Ya? ¿Y qué implicancias encuentras que pueda tener en la cuenca de Maipo y todo el sector santiaguino? Mira, bueno, yo obviamente solidarizo y he estado apoyando, digamos, la causa del Alto Maipo. Hay un estudio que salió hace muy poco sobre el agua, por eso nace el tema del estudio que también volvimos a solicitar en la municipalidad, de que hay serios problemas, digamos, de contaminación de las aguas, que es un tema. Y el otro tema que origina, digamos, el nivel de cesantía, que también provoca, digamos, el tener, digamos, una empresa como Alto Maipo. Bueno, pero ahí es un tema técnico, ¿eh? Digamos, ¿qué pasa, digamos, con los areneros, con toda la... con todos los areneros, digamos, que están alrededor del río Maipo, que hacen, que laburan ahí, y que a través de ellos, digamos, obviamente, que es un trabajo más bien artesanal muchas veces, que mediante esta empresa, digamos, lo que va a pasar, digamos, es que limpia las aguas. Las limpia, digamos, en el sentido, digamos, que deja sin arena a todos los trabajadores de abajo. Y es una... bueno, alguien hacía un análisis la otra vez, ¿eh? Decía, ¿dónde sale para construir las casas? ¿De dónde sale, digamos, la mayor cantidad de arena? El río Maipo. Si el río Maipo no tiene arena, ¿qué pasa? Tienes que buscar otro lado, más lejos, más caro. Y si se encarece la arena, ¿qué se encarece? La construcción. La construcción de las casas. Entonces hay toda una... Pero eso, digamos, es de fondo. Ahora, todos sabemos de que todas estas hidroeléctricas no están hechas para la gente. Están hechas para pocos. La minera Pelambres. Para la minera Pelambres, justamente. Luxic. Entonces, a las finales, si esto fuera en beneficio de la comunidad, ténganlo por seguro que todo el mundo estaría de acuerdo. pero como va en beneficio de la empresa y en desmedro, digamos, de los vecinos, obviamente que estaremos en contra. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Una buena opinión. Se la jugó. Bien. Sí. Bueno, la pregunta número 6. La que te toca a ti. De acuerdo a lo que tú has visto y que además se ha visto públicamente, los problemas que han tenido la nueva mayoría con el PC, específicamente la DC con el PC. Si tú fueras el presidente del Partido Socialista, ¿qué opinión o qué harías tú para solucionar este problema? ¿Sacar al PC? ¿Sacar a la DC? ¿O qué harías para que este tipo de problemas no siguiera pasando? Porque se nota incómodo ahí con el PC dentro de la nueva mayoría. Te faltó otra alternativa. ¿Cuál, eh? No, te digo, sacar al PC, sacar a la DC. Ah, Otra alternativa. No, mira, yo primero no sería presidente del Partido Socialista, tenlo seguro. Es complicado. No, yo, mira, si en toda coalición, yo creo que esta es la coalición, digamos, a nivel mundial, que es tan diversa. Lo decía Pablo Iglesias. De que en una coalición tienen que haber cosas comunes para que sea coalición. Y lamentablemente la nueva mayoría tiene esa diversidad, que es bueno y es malo. Bueno, digamos, porque significa que las fuerzas, digamos, políticas, a pesar de sus diferencias, pueden, digamos, conversar y pueden dialogar y pueden llegar a acuerdos. Lo malo es que muchas veces esos desacuerdos son desacuerdos profundos. Y ahí es donde está el problema. Yo lamento mucho, digamos, de que, es decir, no sacaría ni a la DC ni al PC, porque son parte importante, digamos, de una coalición. ¿Qué aporta uno y qué aporta el otro? Yo creo que el PC, siendo bien honesto, aporta, digamos, a una claridad política mucho más amplia que ha originado o ha provocado cambios mayores, digamos, en términos de la nueva mayoría. ¿Es más social? No, yo no creo que sea más social, digamos. La S también es social. Yo creo que tiene el PC tiene una inserción en la comunidad mucho más arraigada. ¿Sí? A eso me refería en lo social. Sí, pero el PC ha ayudado, yo creo que con todo, a pesar de las diferencias que tenemos nosotros también como socialistas, y nosotros tenemos muchas diferencias con el PC, con la S también, y la verdad, y con el mismo PPD. Pero yo creo que hay cosas que tienen que unirte, digamos. Aquí la tarea de un país más justo no es tarea de un partido, es la tarea de muchos partidos. De un país más igualitario no es producto, digamos, ni la DC ni el PC. Inclusive no es resorte tampoco, digamos, sino que resorte, digamos, de muchas fuerzas que están fuera de este pacto, que también peleamos por lo mismo. Entonces, por lo tanto, y la DC, yo creo que tiene tiene una particularidad, que yo creo que tiene, digamos, la particularidad, digamos, de ser, como son de centro, digamos, ser también un poquito más mesurado en las cosas, en algunas. En otras se les pasa la mano, para serte bien honesto. Se van más para el lado. Se van para la mano derecha. Para la mano derecha, claro, sí. Entonces, pero sí también te permite ver, digamos, una visión un poquito más centrada, digamos. Nosotros. Son más de buscar acuerdos. Claro. Pero también, digamos, los tiempos no están para ser tan mesurado en muchos casos. Han pasado más de, ¿cuánto? Casi 30 años de la vuelta de la Segunda Democracia. Claro, y la verdad, las cosas es que hay muchas cosas, digamos, que ya la gente la ha sentido como que ya no están pasando la cuenta. Es decir, siguen con el mismo chiste, digamos. Si hay cambio al binominal, si había cambio, si hay cambio a la constitución, si el tema del aborto, que entre paréntesis se ha aprobado, el tema del aborto, digamos, el tema, digamos, de la ley de la ley del, ¿cómo se llama?, del nuevo código del trabajo. Bueno, hay una serie de cosas, digamos, que más que pendientes, digamos, eso eran chistes, digamos, a esta altura, si seguíamos en lo mismo. Entonces, este es un país de gente inteligente. Yo creo que ya no puede seguir soportando, digamos, de que se les siga diciendo, digamos, de que mañana se cambia. Hoy día tenemos mayoría en el Congreso. Entonces, los cambios son los que nos comprometimos. Hacer cambios profundos a un país desigual. Es el momento que se debe trabajar. Así es. Pregunta número 7. Bueno, de acuerdo al recorrido que usted ha hecho, lugares que ha ido visitando dentro de la comuna de Puente Alto, ¿usted qué encuentra que le hace falta a esta comuna? ¿Qué es lo que encuentra que está necesitando y está quedando al debe mismo? A ver, yo creo que son muchas cosas, pero una en especial, yo creo que el tema de la seguridad. Nosotros estamos al debe con el tema de la seguridad. Yo concuerdo con usted. No creo que se han hecho los esfuerzos. Uh-huh. Yo no, es decir, no puedo decir que no se ha intentado, pero se han hecho los esfuerzos de hacer las cosas bien, pero muchas veces se peca, digamos, en que en el que yo creo. Yo creo, digamos, de que la estamos haciendo bien, yo creo, digamos, de que se están solucionando las cosas, yo creo muchas cosas, pero la verdad es que la gente no está diciendo otra. Exactamente. Lamentablemente, a lo mejor podemos tener visiones, tenemos visiones distintas de en lo social y cómo vemos el mundo, lo más probable, digamos, con el alcalde. Pero yo tengo una visión, digamos, de que uno tiene que hacer todos los esfuerzos, digamos, para evitar, digamos, o para colaborar con los vecinos en el tema de la seguridad. Las alarmas son una forma. Exacto, y es muy útil. Al menos en el barrio que vivo, en las casas del Alto, uh-huh. Y les mando un saludo a todos mis vecinos, e instalamos por nuestro propio bolsillo alarma comunitaria, en las cuales tenemos algún problema, se presiona un botón si es de seguridad y presionamos otro botón que es en caso de que haya alguien accidentado en la casa. Entonces ahí se va y se recurre al sistema WhatsApp y se va informando qué es lo que está sucediendo. Y ya hemos capturado, en una ocasión capturamos 3 delincuentes que andaban y habían forzado una puerta y se estaba intentando meter a otra puerta. Llegaron los carabineros, quisieron salir como desapercibidos y en el empezar a preguntarle dimos cuenta que no eran de acá y los retuvimos, y de repente llegó el carabinero y dijo: ah, este gallo lo estuve buscando harto, hasta me agarré a tiros con él, dijo, para adentro. Bueno, pero mira, si ahí nosotros hemos gastado una cantidad enorme y el gobierno nos ha... Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos que ha instalado aquí la Subsecretaría del Delito en Puente Alto para temas, digamos, de seguridad. Entre eso, digamos, yo creo que en unos 80%, 60% para instalación de alarmas, un 40% para un 20% para instalación, digamos, de cámaras, y lo otro, digamos, en arreglo de áreas verdes. Es decir, estamos hablando harta plata. ¿Y guardias municipales no lo han pensado? No, pues si hay guardias municipales, no son municipales, son de una empresa externa y que se están instalando en estas plazas familiares. Estas plazas familiares, que yo, por eso te digo, digamos, de que... ¿Es como las Paz Ciudadanos? No, son guardias, digamos, en estas plazas familiares que yo no encuentro una muy buena idea, pero si se replicara en muchos lugares más. Plazas familiares donde tú arreglas la plaza, digamos, con juegos, con cámara y con guardias. Entonces le colocas guardia durante todo el día y cámaras para protección. ¿Y eso en qué parte está instalado? Se han instalado en varios, digamos, aquí inclusive la plazuela de Bernardo Higgins, la plazuela para los puentes altinos. ¿Y eso quién lo decide? La municipalidad, son proyectos municipales. ¿La municipalidad decide, yo hago esto en tal parte? Sí. ¿Sin consultarle a la gente? No, sí se ha hecho, digamos, se hace un catastro, digamos, y se ha hecho un catastro, digamos, de los lugares, digamos, más o menos que las plazas puedan dar, digamos. No es llegar a hacerle una plaza, digamos, que no. Pero se ha hecho en la Plaza Los Loros, que queda en La Papelera, en la Plaza La Granja Antigua, en la plazuela, digamos, de Puente Alto. No recuerdo más, pero se han hecho, por lo menos, deben ser unas 10 plazas. Y la verdad, digamos, y yo tengo otra visión, digamos, yo creo que también eso es bueno, el tema de las cámaras, Pero también yo creo que deben haber camionetas de seguridad pública. ¿Cierto? A eso me refería, porque sería súper bueno que estuviera como una especie de... No me acuerdo si se llaman Paz Ciudadana o... En algunos lados se llama... No, Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana, en algunos lados Paz Ciudadana era del gobierno. Sería súper bueno que existiera eso. Yo creo que el tema, digamos, de las camionetas tiene varios servicios. Entonces nosotros no somos... nosotros hablo de la municipalidad. La municipalidad no cumple la labor de carabinero, que no debe cumplir. No, obviamente que no. No va a reemplazar. Pero sí tiene una connotación social y comunitaria, en la ayuda al vecino. Exacto. Es decir, la camioneta con dos personas que esté dando vuelta, digamos, y que tenga salud y que esté alrededor del lugar. Es decir, te da seguridad. O por lo menos te empieza a... Por lo menos aumenta la sensación de seguridad, justamente. Exacto. Que es una de las cosas que se propuso en el Consejo hace mucho rato y no se tomó nomás. Porque tenemos visiones distintas de ver las cosas. Exacto. Eso es. Cabe mencionar también que la comuna de... Amigo, vamos a una pausa, volvemos, ya. Guárdela. Que tengo un, ya, dígala. Que este es un detalle. Cabe mencionar que la comuna de La Florida ya tiene motoristas y tiene algunos guardias ciudadanos empezando a patrullar los sectores. Ojalá se pueda replicar este tema, ya que me he informado por varias personas de edad que les gustaría ver estos mismos. Por eso tiene que ver con un tema de gestión, es decir, de la visión de la gestión. Digamos, yo creo que no es mal lo que se ha hecho. Yo creo que también uno tiene que reconocer, más allá que podamos tener posiciones políticas distintas, uno tiene que reconocer que hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal, ¿no? Y las buenas, digamos, las rescataremos, y las malas, como hay que revisarlas. Le digo, digamos, no han recogido la otra idea, entonces, pero sí se ha hecho harto, digamos. Yo creo que en tema de seguridad se ha tratado, digamos, de hacer cosas, digamos, que vayan en beneficio de la comunidad, y eso es importante. Claro. Ya. Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Tenemos que ir a nuestros socios colaboradores que hacen posible que estemos al aire aquí a esta hora de la noche para usted, para que se informe del día a día, del acontecer político social de aquí, de la comuna y del país en general, señores. Así estamos. Que vamos con nuestros socios colaboradores. Un gran saludo para PowerCar. Sí, entra a nuestro fanpage de PowerCar y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22-872-4459. Página web www.powercars.cl. Vecinos, llegamos a Puente Alto y llegamos para quedarnos. Somos Medicenter, la red de salud más conveniente del mercado. Estamos enfocados en entregar la mejor relación precio-calidad a nuestros pacientes. En Medicenter contamos con tecnología de punta y los mejores profesionales de la salud a su disposición. En Medicenter lo atendemos con Fonasa nivel 1 en nuestros servicios de laboratorio clínico, imagenología, kinesiología y neurología, cardiología y gastroenterología. Estamos ubicados en Avenida Conchaitoro 735 Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 14 horas. Solicita y reserva tu hora de atención en nuestro call center al 22-482-4500, 22-482-4500. Ah, y si mencionas que vienes de parte de Radio Puente Alto, obtendrás un electrocardiograma absolutamente gratis. Así es, en MediCenter nos preocupamos de tu salud. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, ya tenemos la solución Woody Art. Experto publicitario está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Woody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, afiches, tendones, lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Woody Art

Bien, ya estamos de vuelta en un temazo, un tema antiguo, romántico. Y estábamos hablando fuera de micrófono de las declaraciones que dio hoy en la mañana Marco Enrique Osminami. Estábamos haciendo algunos comentarios y lo podemos hacer al aire. Yo no tengo problema. No hay ningún problema en que lo podamos conversar. Ahí tú me hablabas de que estabas desilusionado un poco de Marco por el hecho de que. Dilo nomás, si no. No, es una. La, más que desilusión, uno dice. Y lo digo desde la guata, como digo. Es decir, yo siento que el hijo de Miguel Enrique, que fue asesinado brutalmente por la dictadura. No puede ni hablar ni menos, digamos, conversar con una persona, digamos, como Poncelero, que yo creo y siento, digamos, de que es un bueno, Poncelero, todo el mundo sabe, digamos, de que yerno de Pinochet, digamos, entonces a mí me da cosquilleo en la guata, la verdad, las cosas, digamos, no me parece. Porque hay tema de, hay convicciones políticas y hay principios. Y yo creo que eso hay que tener, ser capaces, digamos, más allá de cualquier cosa, digamos, llevarlo siempre, digamos, en la senda, digamos, que corresponde. Mira, yo, y lo conversábamos fuera de micrófono, yo lo veo, yo conozco a Marco en la interna, como se podría decir, y lo veo un gallo con convicciones, un gallo, y por eso sigo fiel a nuestros principios, a nuestras convicciones, porque cuando uno quiere ser presidente y tiene las pretensiones de ser presidente, sea presidente de la Junta de Vecinos, sea presidente del Congreso, sea presidente de donde sea, uno tiene que saber conversar con todos los sectores. Cuando yo voy a ser presidente de la Junta de Vecinos, por ejemplo, y que lo voy a hacer ahora próximo, esperemos que así sea, uno tiene que conversar con todo el mundo. Uno tiene que conversar con los de izquierda, con los de derecha, con el empresario, con el abuelito, con la mamá, con el papá, con todos. Y más aún cuando es un presidente de Chile. Entonces, y más aún cuando él tiene las aprensiones que tiene con esas empresas que son las mineras, que y sobre todo por el litio. Entonces, yo lo veo por ese lado. Y obviamente, yo, de acuerdo a lo que sé, no hubo reunión con Poncelerú, sí con Contese. Así que, por eso, si hay unos trascendidos que Carlos dijo una. Yo tengo una cosa con respecto, digamos, cuando uno es presidente, tú lo has dicho. No, pero tiene las pretensiones de ser presidente. Yo creo que sí. Cuando uno es presidente, tiene que conversar con todo el mundo, inclusive, digamos, hasta el ladrón. Claro, es que uno tiene que saber en qué terreno está pisando. Pero cuando uno es presidente, ese es el tema. Y a mí, me da cosquilleo en el estómago cuando uno habla de Poncelero. Creo que uno tiene, sí, que tener mucho cuidado. Es decir, aquí no solamente Marco, sino que muchos políticos pasaron por la. Desfilaron todos, derecha y izquierda. Así que. Entonces, eso yo creo que es lo que la gente no ha aguantado, digamos. No solamente son las lucas, sino que quiénes son los que pasaron, ¿no? La cosa, decir, moral. Ahí tienes el tema de Longueiro, ¿sí? Un tema, es decir, que alguien me diga, digamos, que 700 y tantos millones de pesos, ¿a dónde se fueron? Entonces, es decir, la política está hecha, digamos, para el que tiene dinero, la política, digamos, está hecha, digamos, para el que puede conseguir dinero, o la política está hecha para el que también compra como el que se vende. Exactamente. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y estábamos viendo también, algo me decías que lo que se hizo en Polonia en respecto a poder recuperar las empresas que se usurparon en el gobierno de Augusto Pinochet, precisamente por este señor Poncelerú, que se sacaron varias empresas que eran del Estado y pasaron a manos de privado. Así es. ¿Cómo pasó eso? No. Es inclusive en un video que sale, digamos, Putin. Ah, Putin. Ya. No, pero sí. No, ahí sale, él le exige, digamos, a empresarios de que le firmen, digamos, la entrega, la devolución de todas las empresas. ¿Pero legalmente se podrá hacer algo? ¿Se podrá hacer como se hizo la nacionalización del cobre? Yo creo que sí, hay forma y manera. Si tú, se te comprueba, digamos, de que la empresas no fueron bien habidas, obviamente. ¿Y en qué estamos, que llevamos 25, cuánto, 26, que yo creo 28 años de gobierno? Yo creo que no es fácil. En este país aún persiste, digamos, los temores y en este país aún persiste, digamos, la yo te pongo un solo ejemplo. ¿Cuál es el partido más grande de Chile? Es la UDI. Entonces, el poder económico... Hasta que haya una reinscripción. El poder económico subyuga, digamos, al poder político. Y por eso que muchas veces el poder económico más el poder político que se obtiene, digamos, y cuando está en un solo lado, trae consecuencias, ¿sí? Y por lo tanto hay que tener harto ojo, digamos. Yo creo que es difícil de recuperar las empresas, empresas estatales. Hay un libro de Monkever, ¿cómo se llama? María Luisa Monkever, que habla, digamos, del desalojo, digamos, de lo, o la el robo de las empresas. El robo, ya. ¿Sí? Que es muy bueno. Y habla de este tipo, ¿sí?, cómo se obtuvieron las empresas, digamos, a través de la dictadura, ¿no? Cómo se fueron obteniendo. Las empresas eléctricas, bueno, terminaron con la democracia, digamos, de vender el agua, pero el agua venía hace rato. Exactamente. Entonces hay que tener esto ojo. Es difícil, pero no es imposible de poder hacerlo. Yo sería súper súper bueno que empezáramos, por ejemplo, con Sokimich, que volviera al Estado. Sería súper súper bueno. Yo creo que no es por malo. Transparencia, por todas las cosas que pasaron, debería volver al Estado. Sería súper bueno. Bueno, volvemos con la entrevista, con la pregunta número 8. ¿Se deben derogar o no las leyes de pesca y minería? Ya estábamos tocando un poquito eso, pero sí. De acuerdo a tu visión. Sí, por supuesto, sí, está comprobado el cohecho. Entonces, es decir, aquí hubo plata de por medio. Y ¿qué espera el gobierno que no lo hace? No habría que preguntarle al gobierno, yo no. Yo soy un pinche concejal, dijo un amigo mío. Como él dice en mexicano, pinche cabrón. Claro, pinche cabrón. Soy un pinche concejal, entonces es complicado. No, obvio, si todo, yo creo que todo, nadie se niega. Tiene que haber, digamos, tiene que hacer una nueva ley de pesca, digamos. Si está de alguna u otra manera hundiendo a los artesanos. No, es un robo a mano armada el tema de la... ¿Sabes qué? Yo el otro día escuchaba a uno de los diputados que defendía esto porque decía de que era el costo que tenía que pagar Chile para deshacer esta ley, era altísimo, porque tenían que indemnizar a estas 7 familias por quitarle este contrato que tienen vitalicio. Y digo, pero si fue con una ley mala vida, con cohecho, con... Yo creo que debería ser al revés. Obvio. Quitarle, hacer una nueva ley y para encima pedirle indemnización a esas empresas que indemnice al gobierno de Chile. Obvio, sí, yo creo que, bueno, todos sabemos, digamos, de que aquí en este país los que pagan siempre son la gente, digamos, con menos recursos. Entonces ellos no pagan nada, los que el tienen ciudadano plata son los siempre que, el que paga, sí, claro. Entonces es re complicado. Ojalá, digamos, se llegue, digamos, a la derogación, digamos, de la ley y se pueda de alguna u otra manera, digamos, reemplazar por una más justa, digamos, para los pescadores artesanales. ¿Y el royalty minero? Con lo que se supo ahora último de que fue redactado por nuestro amigo Ponce Lerú. Ponce Lerú, sí, Dios mío, el tema del royalty es un chiste. Ustedes saben, digamos, de que el decreto 600 que se derogó, digamos, por esta nueva ley, digamos, el artículo 4, ¿era? Artículo 4, el decreto 600 que no cobraba, digamos, en base a las utilidades, las empresas que mineras que no declaraban por lo que sacan. Claro, entonces no se le podía cobrar impuestos. Entonces aquí ninguna ganó plata. En su momento había un senador que le dio muy duro a este tema, que fue Lavandero. ¿Y qué pasó con Lavandero? No está ya. Lo guardaron por ahí, le achacaron un delito, sí, un acoso sexual, sí, algo por ahí. Así es. Entonces, ¿qué manejo? Él estaba muy, muy al tanto del tema. Y yo recuerdo que anduvo por las universidades entregando información, dando cátedra con respecto a este tema. Y bueno, el tema del cobre es plata, dinero y recursos. Entonces, ojalá, digamos, volviera a ser, digamos, de todos los chilenos como corresponde. Debiera ser así. Pregunta número 9. ¿Por qué no pensar en una alcaldía o una diputación? o, ¿O es acaso que lo frena ante algún tema de directiva o partido político o algún tema relacionado a aquello? Para ser bien honesto, porque en eso estamos, ¿cierto? Obviamente. Al hueso. Mira, aunque estas no son las preguntas, no, todavía no llegamos a eso. Entonces me tengo que preparar mejor. No, mira, yo creo que esta es una comuna grandota que necesita mucha experiencia. Y yo, mira, no digo que no, pero me gustaría justamente, digamos, ser candidato a concejal de nuevo, ser concejal y ahí pensar recién en una alcaldía o una diputación. Porque siento, no el partido a mí nunca, yo creo que no es el tema. Pero nosotros tenemos nuestros procesos internos, digamos, nosotros tenemos que tener primaria, si yo quiero ser candidato a diputado tendré que pasar una primaria, tendré que ser, y si quiero ser alcalde será lo mismo. Ahora, para ser alcalde no es fácil, tienes que tener igual dinero, igual tienes que tener recursos, digamos, porque igual se gasta. Y además de eso tienes que tomar más experiencia, ¿no? Yo creo que no es fácil ser alcalde de Puente Alto. ¿Te gustaría, por ejemplo, y es una de las cosas que yo creo que hemos conversado, no sé si la conversé contigo o con César, respecto de la posibilidad de poder cambiar las funciones del o darle más atribuciones al concejal? Que el concejal, de partida a mí me gustaría que fuera de lunes a lunes. Porque en estos momentos tú puedes tener un otro trabajo, porque obviamente las lucas que tiene el concejal no es como para poder solventar una familia y el gasto que uno hace en recorrer la comuna. Y en las cosas que ustedes hacen de su propio pecunio, ¿cierto? De estar regalando algunas cositas para un bingo, alguna cosa extra que salen de su bolsillo. ¿Te gustaría que tuvieras más facultades y que pudieras trabajar y poder recorrer toda la comuna de lunes a lunes? O normal, de lunes a viernes. Mira, es que esto debería ser un trabajo con cualquiera. Ser concejal, obviamente, yo voy a hablar de Puente Alto, la envergadura que es Puente Alto. Mira, tenemos un presupuesto sobre 80.000 millones. Tenemos una corporación de educación que tiene sobre 80.000 millones. Tenemos tres corporaciones, digamos, que tienen la deporte, 1.700 millones, que la corporación de la cultura, 1.300 millones más. Es decir, tenía una estructura, digamos, estructura institucional que es muy grande. Entonces hay que tener harto ojo, digamos. Bueno, es decir, para dedicarse a ser concejal, justamente tendrías que dejar tu pega, tu trabajo y dedicarte a esto. Cosa que no da, digamos, decir, para serte bien honesto, nosotros ganamos 623 mil pesos. Entonces, eso es solamente para ir a las reuniones. En mi caso, yo no solamente voy a las reuniones, me gusta andar en terreno, salgo y trato de ir a reuniones con los vecinos. Pero no te da. Es decir, a mí me encantaría. Es decir, entre estar viajando todos los días a Santiago, le conversaba hace poco a mi hijo, se llama Bruno, tiene 24 años, le decía, mira, estoy cansado de viajar a Santiago. Estoy cansado. Transantiago, en la metro. En la mañana me voy en el metro y en la tarde me vengo en colectivo porque no me queda otra. Pero te digo, es agotador. Yo llego a Puente Alto y después de llego a las 7, 7 y media y yo atiendo muchas veces público o voy a ver a un vecino, a un dirigente, digamos, y yo llego a mi casa a las 10 de la noche. Entonces, y eso de lunes a viernes, y el día sábado tengo mi actividad y muchas veces he tratado de no tener cosas el día domingo. Dejarlo para la familia. Justamente, entonces, pero hay veces que uno quiere, muchas veces no puede, ¿no? Pues, entonces ya el domingo el trabajo 20, llama. Tengo, digamos, una reunión a las 10 de la mañana, entonces me corta todo pero tengo que ir, porque yo me comprometí a este, bueno, y voy a tratar de hacer lo mejor posible, y si el día de mañana, el 23 de octubre, dice la gente que no, me iré para la casa y contento con lo que hice, porque hasta el momento estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Si yo no estuviera contento, tengo por seguro que no iría ni de candidato. Pues estoy contento. Bueno, pasamos. Ahora pasamos a otra sección. a la primera sección, que es el concepto inmediato. Pero antes quise hacer una pequeña innovación referente a lo que estábamos conversando. Que sí, es algo tema, me mencionaste en la reunión de pauta. Que el tema nuevo, lo que pasó ahora con Marco. Entonces me gustaría que hacerte unas tres, son tres cositas que yo me gustaría que tú me respondieras con la mayor sinceridad posible en una tipo de votación. Con la sinceridad. Con la sinceridad que te caracteriza y te conozco. Así que, si tú tuvieras que votar en estos momentos, ahora ya, ¿por quién elegirías? ¿Lagos o Marco? ¿Y por qué? Lagos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por decepción de Marco. Nada más que no porque Lagos sea mejor, sino que no, por la decepción de Marco. Justamente. Bien. Uh-huh. ¿Piñera o Marco? Marco. ¿Ozandón o Marco? Marco. 2-1. Bien. Yeah. Ya, oye, ahora pasamos a lo que es el concepto inmediato. En esta parte vamos a decirte una palabra, un nombre, etcétera, y tú tienes una sola palabra para catalogarlo. Ni un problema. ¿Vamos? Vamos. Ya. Nos fuimos. Aquí vamos, señor. Gladys Marín. Consecuencia. Azbun. Repudio. Marcos Enrique Ominami. Decepción. Ozandón. Inteligente. Codina. Social. UDI. Desfachatez. Pinochet. Abominable. Corpesca. Horroroso. Miércale, bien. ¿Puedo agregar una? Sí, por favor. Tenerse responsable. Humano. Buena. Yo... Para agregarla. Vamos, a la gente que esté escuchando, evalúe las respuestas que recién nos acaba de dar en estas secciones que nosotros ponemos a prueba la sinceridad de nuestro invitado. Y recordar que la próxima semana, tal como lo recordamos la semana pasada, que hoy día venía Luis... la próxima semana va a estar con nosotros Soledad Barría. Así que vayan preparando sus preguntas, envíenos para que nosotros vayamos haciendo el cuestionario y le vamos a preguntar lo que usted está pensando preguntarle. Así que evalúe cómo ha contestado nuestro invitado, llámenos y sortearemos entre las llamadas un premio. No vamos a decir que lo ¿qué será? Vamos a, ¿qué será? Un wow. Premio. Y que lo vamos a dar al aire en el próximo programa. ¿Sí? Sí. Oye, y vienen... Ahí, la segunda sección, preguntas al hueso, sin retroceso, pero después de una breve pausa, con nuestros socios colaboradores, sí, dime. Adina, ¿de dónde nos están escuchando? Me acaba de llegar un saludo. Dime, ¿de dónde? De Sao Paulo, Brasil. ¡Ah, mierda! Como te dije, tengo unos conocidos que es Leonel Falcon, uno de los mejores fotógrafos en el área animal, que hace fotografía hasta para pedigrí y todos esos sectores. Y su secretaria, una amiga también que tengo, que es Juliana, nos manda un gran abrazo y un beijo. Un beijo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Juliana. Para você. Para você. Muito gustoso. Vamos ahora con nuestros socios colaboradores y volvemos con los llamados. Vamos a abrir Sea, significa mucha risa. Y nos manda. Vamos a abrir los micrófonos, la línea telefónica para que pueda llamar y pueda ganarse un rico premio. Ya sabemos que ya se sabe, puede degustar. Así que vamos con nuestros socios colaboradores y volvemos en un instante. Saludos para Power Car. Sí, entra a nuestro fanpage de Power Car y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22-872-4459. Página web www.powercars.cl. Oh, yeah.

forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Well, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Bien, estamos de vuelta con tu programa político-social de Puente Alto, Cultura Cívica Progresista, en la cima del dial, en la 107.5 FM, Radio Puente Alto. Tengo un mensaje que dar, y yo creo que los concejales, yo creo que todos los concejales debiesen alinearse para este aviso que voy a dar. Es la marcha, el paro nacional, que es el día 22 de marzo, el día 22 desde las 9 de la mañana, la marcha. O sea, es una conmemoración que se hace, una marcha, un paro nacional que se hace en cuatro puntos en Santiago, pero nosotros acá en la provincia de Cordillera se va a hacer manifestándonos con una marcha que parte desde el Sótero del Río hasta la Plaza de Puente Alto. A las 9:30 es la hora de juntarse en la Hospital Sótero del Río. Esperemos que todos los concejales estén presentes ese día apoyando las propuestas por un mejor Chile, para que superemos la desigualdad que Chile necesita, transformaciones de fondo. Reforma laboral ahora. Sistema público de pensiones, no más AFP. Mejores condiciones laborales para los trabajadores del Estado. Más inversión y fortalecimiento del sistema de salud público. Nueva constitución política y democrática para Chile. No más corrupción, no más colusión de las empresas. Por eso se marcha y se lucha con la... Es una marcha social, ¿ah? ¿Eh? Es una marcha social, sí, llama, así, de reivindicaciones sociales. La llama la NEF. Llama la CUT, y a esa se pliega obviamente la NEF y varias otras organizaciones que están insertas dentro del sistema público y privado. ¿Te puedo agregar algo a eso? Claro. La verdad las cosas que la marcha del 22 tiene un carácter mucho más profundo, que tiene que ver con el no pago, digamos, del bono a la gente de Atacama. Es que la NEF está haciendo para eso, se suponía el 22. Era el 17. ¿Sí? Ojalá sea así, porque sí, llegó, sí, porque a mí me llegó la de la Puente, Raúl mandó la información que era el día 15, era un mitin y después el día 17 era la marcha, pero qué bueno, porque ¿cómo van a haber dos marchas, dos paros nacionales? Siento que debía ser uno solo. Qué bueno que se optó por el día 22. Así que vecinos, vecinas, organizaciones sociales. No es necesario que sean de sindicatos. Bienvenidos todos los sindicatos a marchar porque son trabajo, como sean, beneficios para los trabajadores, pero también son beneficios para todos los chilenos. Así que organizaciones sociales, juntas de vecinos, centros de madre, clubes deportivos, salgan y marchen ese día. Se termina con un acto cultural en la plaza de Puente Alto, así que todos invitados, la CUT y la Mesa Social de Puente Alto los invita a participar. Y además, a participar en la Mesa Social, a todas las organizaciones sociales participen en la Mesa Social, que debe ser el ente máximo que organice y que reagrupe a todas las organizaciones sociales para ver cosas a futuro y demandas sociales que tengamos en carpeta, banderas de lucha que tenemos que poner en esta Mesa Social, donde también los concejales obviamente son parte importante de esta Mesa Social. Bien, comenzamos con la última sección. Dígame, amigo Iván. A mí me llegó una invitación. Dígala. Apagar la luz. Suena raro, ¿cierto? Pero este día 19 de marzo a las 8:30 horas hay una invitación mundial a apagar la luz. Tanto por el tema del cambio climático, el tema de la contaminación lumínica, que se propone una hora, apaguemos luz, apaguemos televisión y empecemos a reflexionar. Oye, esto lo hace la... no, aquí te pillo, la WWF. ¡Ah, mierda! ¿Sabes cuál es la WWF? La lucha. ¡No! Yo pensé que era la lucha. World Wets Forests. ¡Ah, mierda! Esa que tú has visto muchas veces, el símbolo del pandita. Esa. Oye, ¿y qué van a hacer nuestros amigos españoles con un día menos de plata que si no consumen electricidad los chilenos? Se volverán japoneses y serán harakiri. Qué manera, pobres cabros, se les va a ir la plata por... Así bueno, que tenemos que adherir a eso. Está financiado por el gobierno de Chile, ¿eh? Tenemos que adherir a eso. Ojalá que la gente... Oye, el otro día salió un meme... No me acuerdo, era, no sé si una ministra de... Ministerio de Medio Ambiente. Algo... Ella estaba haciendo un llamado. Sí. Estaba haciendo un llamado a cuidar la luz, a ahorrar. Y a su espalda había una lámpara con no sé cuántas luces prendidas, más no sé cuántas por allá. Y salió muy bueno ese meme. Ya. Preguntas al hueso sin retroceso. Como el revólver. Pregunta número uno. ¿Qué piensas de la gestión de la presidenta Bachelet? Difícil por todo lo que significan los cambios. Si no son fáciles los cambios estructurales, es decir, ya nombramos algunos, digamos el aborto, no solamente el tema de la educación, la reforma laboral, es decir, son reformas estructurales y que van en beneficio de la gente y en perjuicio, dicen algunos, digamos, de los grandes empresarios y que los que lucran, digamos, con todo esto. Oye, pero si hilamos fino y nos remontamos al año 2006, donde este díscolo Marco Enrico Minami proponía todo este tipo de cosas que ahora son ley de la República. ¿Qué te parece eso? Bien, pues si no estamos muy lejos. Bien, bien. Estamos lejos, obvio. Pregunta número dos, amigo Iván. Bueno, la pregunta número dos es un poco más frívola. ¿A quién usted eliminaría de la política y por qué? ¿A quién eliminaría de la política? No, con nombre, ¿eh? ¿Sabe qué? Usted para la casa. Ah, sí. No, que parezca un accidente, bambino, no. A Piñero. ¿Al único? No, hay varios. Ya se fue. Vamos, uno. Nombre, Longueira. No. Ya era. ¿Ya es pasado Longueira? ¿Ah? ¿Ya es pasado? Sí, Longueira. Yo creo que va a ser el mayor lobista, si es que no... Sí, pero ya se fue solo. Es decir, lo sacaron, digamos, por... los pillaron con la mano en la masa. Piñera. ¿Sabes qué? La Ena Bombán. Lo encuentro demasiado... ¿No es un aporte? No, para nada. Nada, para nada. Y de mi lado, para ser bien honesto, digamos, obviamente de mi lado, digamos, yo creo que hay varios, ¿eh? Hay varios, vamos, tiremos nomás. Un Gonzalo Magner, que es muy amigo mío, Al Rossi, Fulvio Rossi fuera. Rossi fuera, sí. Yo que ya. ¿Alguien más? Ah, sí, se me quedan varios. Eso. No, pero hay varios. Quintana, de la PPD también. Le hacen daño a la política. Sí. ¿Qué presidente de tu partido, Partido Socialista, crees tú que lo ha hecho mejor o peor y por qué? ¿Allende, Andrade o Escalona? Yo creo que el que lo ha hecho mejor ha sido Andrade. Tuvo la capacidad, digamos, de aglutinar, digamos, una fuerza política que recobró el gobierno, una nueva mayoría. Lo ha hecho, lo hizo bien. Además, el Andrade tiene la particularidad, digamos, de coordinar muy bien, digamos, los partidos. Y es directo. Quien lo hizo mal, yo creo que lo ha hecho más o menos, no lo ha hecho mal, pero yo siento que Isabel Allende no lo ha hecho bien. Falta mayor, yo creo que le falta mucho más manejo y protagonismo, digamos, como socialista, porque los socialistas tenemos una dificultad, que es el partido de la presidenta, y eso tiene sus costos. Y hay que ser capaz de llevar y conducir, digamos, una coalición que no permita pagar tantos costos. Y eso yo creo que el pelado Andrade, como le decimos nosotros, lo consiguió muy bien. ¿Pero será por personalidad, por experiencia? Manejo. Yo creo que Isabel Allende, siendo una buena presidenta hasta el momento, yo creo que no lo ha hecho mal. Yo creo que el pelado lo hizo mejor. ¿Y qué decimos de Escalona? Escalona hizo un buen Camilo tiene la particularidad, digamos, de que une muy bien al partido. En su momento, en un momento de complicado, él supo dar un paso al lado. Cuando vio, digamos, que se pierde el gobierno, no por culpa de Escalona, sino por culpa, digamos, de los partidos en general, y por el candidato, obviamente, Escalona fue capaz, digamos, de dar un paso al lado y reconocer, digamos, de que cuando uno se equivoca, tiene que asumir la responsabilidad. Pero no hizo un mal partido. Escalona es un hombre de partido. Zorro viejo. Sí. No es malo, es bueno. Hizo un buen partido, una buena presidencia. Pregunta número 2, amigo Iván. La pregunta número 2. Perdón, voy con la 3. ¿What? Ah, no. No, perdón, ya vamos con cuatro, la 4. Tú vas con la 4, perdón. Seré un café. 4. Y eso que no tomo. Contra que se toma. No. Ya. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted calificaría la función y cómo ha trabajado el señor alcalde Germán Codina en el ámbito de lo social y en lo de participación ciudadana? A ver, yo creo que este no lo voy a ver, digamos, con los ojos de un socialista, lo veré como un vecino. Yo creo que se ha hecho una buena gestión, no ha sido mala, pero que tiene dos patas. Yo creo que en la participación ciudadana es una de las debilidades, digamos, de esta gestión. En lo social, digamos, particularmente creo que es no se ha hecho mal, de alguna u otra manera, digamos, ha sabido llevar, digamos, el Codina lo encuentro una persona bastante, digamos, sensible al tema social, no sé cómo sería los Sandón, no me tocó trabajar con él, pero Codina es bien sensible. No quiere decir, digamos, de que esté en la razón, pero bien sensible al tema social. Y lamentablemente, que es lo medular, que tiene que ver, digamos, cómo la gente se expresa y cómo la gente, digamos, opina con respecto, digamos, a ciertas situaciones, digamos, yo creo que nos falta y falta mucho, que es la participación de los vecinos. Mira, y ahí yo te quiero colocar algo, digamos, nosotros logramos el año pasado de entregar 500 millones de pesos, digamos, para fondos concursables, cosa que no querían, digamos, esta gestión recién. Entonces logramos sensibilizar al alcalde para que lo metieran en el presupuesto en conjunto con las organizaciones sociales, es decir, el COSOC, digamos, ayudó y ayudaron, digamos. Entonces uno también recogió esa inquietud que tenían los vecinos. Yo creo que les falta, y en eso muchas veces la derecha se pierde. No, uno sabe que la comunidad tiene que opinar con respecto, digamos, a los dineros que son de todos los puentes altivos. Perfecto. Bueno, ahora última pregunta. Me salió un poquito lo malo. ¿Por qué ¿por qué no realizar unos consejos municipales abiertos a la comunidad? Mira, esto lo he explicado varias veces, ¿eh? Yo creo que... Bueno, los consejos deben ser abiertos. Yo no entiendo por qué ningún vecino, ningún dirigente de partido ha reclamado en la Contraloría. La respuesta debe ser para ustedes, ¿no? Pero ¿y el concejal no está para fiscalizar eso? No, porque yo soy parte, digamos, de la decisión que se tomó. Entonces, parte interesada. Sí, pues entonces el que tiene que tomar, yo lo he manifestado en cada una de las reuniones, si ustedes tienen alguna objeción, digamos, con respecto, digamos, a que los consejos sean cerrados, la Contraloría, para que nos obligue a hacerlo abierto. ¿Y eso lo tiene que hacer un vecino cualquiera o lo tiene que hacer una organización social? Yo le he pedido a dirigentes sociales y dirigentes políticos, a ambos, digamos, que realicen, digamos, la consulta a la Contraloría, para que nos obligue a que sea abierto. Que sea abierto. Pero no se ha hecho. Pero insisto, ¿puede hacerlo un vecino cualquiera? ¿O tiene que ser una organización social? No, cualquier vecino. Ahora, cualquier vecino. Chiquillos, ahora, como yo, una persona más joven, no con tanta experiencia en la política, les quiero hacer la siguiente pregunta. Yo, como el ciudadano Iván Videla, ¿cómo puedo hacer paso a paso para solicitar en la Contraloría este tema? Usted presenta un escrito nomás en la Contraloría y le tendrá que contestar en 30 días. Ya. Eso es lo dirigido mismo. Haciendo el reclamo. General, pues. Claro, haciendo el reclamo, digamos, de que tú en Puente Alto no se están haciendo los consejos abiertos porque no permite, digamos, de que participe la comunidad. Eso. Perfecto. Y ya, digamos, con, no sé, pues, si alguno se puede hacer. ¿Pasarse no sé, algún abogado, artículo o algo alguien, así? Digamos. Sí, pues es un artículo que obliga, digamos, a que sean públicos. Bueno, perfecto. Me comprometo públicamente a mañana a hacerlo en la Contraloría y poner esto porque me encanta. Yo soy una de las personas que siempre he dicho que esto tiene que ser consulta ciudadana. A mí me gusta que las cosas se hagan en consulta con los vecinos, que no se decida en cuatro paredes. Y a ti te gusta también, Lucho, porque tú trabajas con la gente, me consta, hemos visto cosas. Y que sea de cara a la gente, y que, por ejemplo, los gastos que se están haciendo, que a mí me parecen ridículos, y que fue una cosa que tú denunciaste, que son las veredas de estas esquinas que se están haciendo en varias partes, y que se están haciendo mal, más encima, porque se están haciendo, a lo mejor, con el material que corresponde, se están soltando. A mí me pasa en el caso, por ejemplo, San Carlos con una tocó, tú habías denunciado en otro sector, que no hacen bien la pega. No sé cuántas lucas se gastaron en eso. Si era necesario o no era necesaria. Se le consultó a la gente de ese sector si era necesario o no era necesario. A la gente que tuvo que cerrar días porque estaban trabajando en los almacenes de ahí. Entonces, hubo un costo. ¿A quién se le preguntó? A nadie. Participación. Como también algo que quiero ser majadero. El tema de la luz. De estos carritos de luz. ¿Los ubica? Hay esquinas que se necesitan estos carritos. Más en el sector colindante al Cerro La Ballena. Como la lámpara. Esas lámparas. Esas camionetas que salen con esa. El año pasado yo las vi por primera vez y había un caballero de la municipalidad bien formado ahí, pero ¿sabes dónde estaba? En la estación Las Mercedes, siendo que ahí hay patrulla carabineros de punto fijo. Hay varias cosas ahí. Oye, que está bien iluminado también. Ese bien sector. Iluminado y es como decir: ¡miren lo que compramos! En vez de llevarlo y subirlo a algún lugar que realmente se necesite. Obviamente estos son a base de un motor, ¿cierto? Uh-huh. Esos ocupan benzina. Benzina. ¿Cuánto más o menos fue el costo de esto? A ver, fueron de cada uno 20 y tantos millones de pesos, digamos, en las eran como siete. Yo mal, no recuerdo, 27 millones más o menos. O sea, uno, mínimo unos 140 millones aproximadamente. No, son 10 los que hay. Ya, son 10. Son 10 y son 27, compraron 3 primero y después compraron 7. Que fue por licitación, digamos, y lo aprobamos. Ya, ¿y cada uno habían salido? No recuerdo, digamos, el monto, pero 27 millones, digamos, 27. En 7. O sea, sobre unos 100 millones de pesos más o menos. ¿No hubiese sido mejor invertir esa plata en cambiar luminarias LED? Sí. Yo, mira, si tú me preguntas, nosotros lo aprobamos. No puedo decir que no. Lo aprobamos porque consideramos que en ese momento era un buen proyecto. Pero como tú dices, y se le hizo ver al alcalde en su momento, digamos, de que a lo mejor era mucho... No mejor, digamos, porque esto tiene dos patas. Para hacerla bien cortita, se aceptó en general, todos los concejales aceptamos. ¿Por qué? Porque tenía la otra pata, que es se podía ocupar para emergencia, es decir, si en un terremoto lugar, o algo, claro, así, entonces para emergencia, pero se ocupaba en este momento, en el caso, porque fueron justamente esos días de que cambiaron la hora y estaba oscuro y todo el cuento. Entonces, en los lugares más oscuros, mientras tanto, se ocupaba en eso. Pero si hubiera emergencia, esto se ocupaba, digamos, para eso. Entonces, si tú me preguntáis, tiene más peso, digamos, el tema de que se ocupe, digamos, para emergencia en casos especiales, que se ocupe en estos casos, digamos, de andar alumbrando. Porque la verdad, las cosas, tú tienes razón. Es decir, mejor es alumbrar con varias. Si en una parte no tiene poste, se pondrá un poste y se pondrán tres luminarias que alumbren y son eternas. Exacto. No solamente para. Y el gasto es una sola vez, digamos, y no continuamente. Tiene su particularidad, y como estás hablando del tema, digamos, disculpa, digamos, el tema de los consejos abiertos y cerrados, o abiertos en este caso, yo les quiero ser bien honesto, yo voté a favor porque nosotros éramos minoría en el consejo, nosotros somos cinco y decide el alcalde, y se conversó, pues esta es política también, yo soy político, o sea, los cinco de derecha votaron a favor de que no fuera abierto, así es, pero nosotros llegamos a un acuerdo con el alcalde, que era de que el... ¿Las cuentas? No, que las audiencias públicas fueran abiertas y fueran en las poblaciones. Es decir, una cosa por otra. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos de que antes las audiencias públicas se hacían en la municipalidad y hoy día se tienen que hacer en los territorios. Pero ya mostrándolo cocinado. Exacto. ¿Cómo cocinado? Lo que se decidió entre cuatro paredes. No. Sí, porque estás dando cuenta de lo que se hizo. No. ¿Cómo gestión? Lo que se va a hacer. No. Las audiencias públicas son las solicitudes que plantea la comunidad. Ah, yo pensé que era la cuenta pública. No, las audiencias públicas. Ah, ya. Que en el año son 6, pero se ha ampliado muchas veces a 8. Y se va a distintas sedes en las poblaciones y la gente expone las inquietudes que tiene. ¿Y para los auditores, cuándo va a ser la próxima? ¿Cómo? ¿Y dónde? No tenemos calendario, solo vamos a tener que decidir esta semana. ¿Quién lo maneja eso? ¿Quién decide? El consejo decide ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace? Se ha estado en Casas Viejas, Luis Mate, digamos, en los Andes del Sur. En nuestro sector no... Nunca solicítelo, yo no tengo problema. Ahí ponemos nuestra cancha, que todavía está con problemas y no ha sido inaugurada porque está con los fierros dentro de la cancha. Así es. Bueno, estamos poniendo término a nuestro programa, nuestro tercer capítulo de la segunda temporada. La próxima semana, Soledad Barría. Mitch. Palabras finales. Estimado. Mira, sí, justamente, yo creo que este es un año re complicado y uno tiene que aprovechar, ¿eh? Siempre los espacios para de alguna u otra manera, a pesar de que la conversa ha sido para dar cuenta de alguna u otra manera lo que uno ha hecho. Pero siento, digamos, de que hemos hecho una pega, la gente decidirá el 23 de octubre si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero yo espero, digamos, de que la gente evalúe y evalúe bien. Hemos tenido bastante cosas positivas, no solamente negativas, digamos, aquí han habido varias cosas. Yo pongo un solo caso, digamos, el caso, digamos, de las piedras que están como veredas, digamos, en muchos sectores de la comuna, que son atroces, porque se han colocado en los lugares donde hay paradero. Entonces eso ha sido, y eso yo agradezco, además de eso, porque el alcalde ha tomado como suya el tema y ha empezado a cambiar las piedras. Entre chiste y chiste, digamos, las piedras de Osandón fueron bastante caras. Entonces, el tema, digamos, del consultorio de Casas Viejas, que también parte de esta gestión, uno podría enumerar una cantidad enorme de cosas, digamos, también las veredas, los lomos de toro, los semáforos, digamos, de cruce de Vizcacha, que fue solicitado en su momento por quien habla, y de la Avenida San Carlos. Hay cosas que están pendientes, y yo creo que una... para mí son importantes una pasarela, digamos, en la vuelta a Logodoy o la vuelta del cerro, digamos, hacia Loma de Izaguirre, que es un peligro vivo, digamos, que la gente cruza a través, digamos, de la misma calle, cuando esa es una zona sumamente peligrosa. Entonces estoy pidiendo hace más de un año, digamos, el tema, digamos, de colocar una pasarela ahí, cosa que no ha pasado. Contento. ¿No ha habido acuerdo con los demás concejales que te apoyen en eso? No, si está el apoyo, está la intención. Las buenas intenciones, digamos, se llevan a cabo y se concretan, se transforman en buenas acciones. Uh-huh. Yo estoy contento porque logré, digamos, en los términos personales, digamos, sacar una calle que para nosotros nos dividía, que es la calle 11 de Septiembre, en Vista Hermosa. Vuelve a ser, digamos, Camilo Cienfuegos, antiguamente. Y me siento más bien orgulloso, digamos, en esta gestión, porque logré, y el agradecimiento a la gobernadora Vanessa Marimón, que tomó como suya un proyecto que fue colocarle un nombre a ese pasaje de donde está la gobernación, con la ¿cómo se llama? La señora que es socialista, digamos, Lascani, Eliana Grace Lascani, que es una antigua vecina que murió hace algún tiempo, pero que su casa fue un refugio, digamos, para la gente que era perseguida en la dictadura y que estaba a metros, digamos, del centro de Puente Alto, a 100 metros, 50 metros, digamos, de Carabineros. ¿Y cerca del regimiento que también estaba en ese momento? No. Era, ¿o no? No, sí. No, sí, el regimiento estaba allá. Estaba allá. De Izaguirre. Entonces, orgulloso para mí porque además fue una gran amiga. Y yo siempre he tenido la inquietud, digamos, de que las calles de Puente Alto tienen que ser con nombre de puentealtino, que hayan hecho historia, más allá de donde sea, sea derecha o sea izquierda, son personas que se merecen alguna vez, digamos, que se le haga un reconocimiento. Y eso para mí, y me voy contento, digamos, porque logré, digamos, de que ese pasaje tomara el nombre de una puentealtina, digamos, que se la jugó por los derechos humanos, presidente de los derechos humanos en dictadura. Ser revolucionario en democracia es fácil, ser revolucionario en dictadura era complicado. Y ella lo demostró. Hay una serie de cosas, digamos, yo enumerarla ahora: apoyo a deportistas, a Vicente Guerrero, seleccionado nacional, digamos, de ping-pong, un cabro chico de 11 años, digamos, el apoyo a deportistas destacados, a bailarines, digamos, y centros culturales, digamos. Hemos tratado de hacer la pega. Yo he invertido tiempo y dinero en esto, digamos, dinero en el sentido, digamos, de que yo tengo 3 juegos de bingo, digamos, que siempre lo he facilitado. Uh-huh. He tratado, y ahora vengo una sorpresa un poco más adelante, pero no será ahora, digamos, que la anuncie, pero una sorpresa, digamos, que yo creo que es importante para la comunidad. Entonces hemos tratado de hacer bien la pega. Bueno, el 23 de octubre veremos si lo hicimos bien o mal, ¿no? Pero me ves tranquilo, que es lo importante. He sido un colaborador del alcalde, nunca lo he visto como un adversario o un enemigo, un colaborador, porque yo creo que Puente Alto se merece mucho más. Me gustaría que fuera un socialista el alcalde, pero no lo es. Uh-huh. Llegaremos, ojalá sea alguna vez, digamos, el cambio, pero y con la honestidad, digamos, que le digo las cosas, digamos, yo he sido un colaborador del alcalde porque considero de que si le va bien al alcalde, le va bien a la comunidad y a los Puente Altinos, más allá de las diferencias que vamos a tener. Oye, antes de decir que tocaste el tema y se me había olvidado decirlo, tuvimos reuniones con Soledad Barría, hemos tenido reuniones con César Buster, que también va candidato a alcalde, Me encantaría, nosotros también tenemos a Víctor Ortiz, que también es nuestro candidato a alcalde, pero nos gustaría ver la posibilidad de que, para poder ganar, ganarle a la derecha, unirnos. Sería lo ideal que fuéramos todas las fuerzas de izquierda juntos, porque te aseguro que si vamos todas las fuerzas de izquierda juntos, ganamos. Tarea para la casa, la Soledad Barría lo sabe nuestra propuesta, hemos conversado, y queda abierto para que conversemos y lleguemos a unas primarias. Sería súper importante que, más allá de las cosas que nos digan en las cúpulas, ir a unas primarias acá en Puente Alto y ser pionero para poder recuperar, tanto aquí en Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, recuperar las alcaldías que están en manos de tres RN. Pero eso, para eso hay que ser bien transparente. Yo siento que es la oportunidad. Exacto. Hay que ser bastante humilde y reconocer cuando uno puede y cuando uno no puede. Por eso, cuando tú me preguntabas si yo había pensado en una alcaldía, yo soy responsable. No podría ser responsable decir sí, me gustaría ser alcalde, pero hay pasos que hay que seguir. Bueno, y en esta patita también, yo creo que hay que cada uno tiene que ver sus fortalezas y sus debilidades, entonces y dejarla de lado, digamos, cuando corresponde. Si yo no soy capaz, digamos, si yo creo, digamos, de que no tengo aún, aunque los candidatos son muy buenos, si yo no tengo aún la posibilidad, digamos, o veo, digamos, de que no voy a ser capaz, bueno, decirlo, mejor doy un paso atrás y que pase el que corresponde, ¿no? Y hacer y para que podamos ganar. Si no, de otra manera, digamos, la derecha va a seguir gobernando por la inaptitud, digamos, de nosotros mismos. ¿Un mensaje subliminal para alguien? No, para nadie. Pero va. No, yo creo que hay que... Mira, tú me has nombrado tres precandidatos. Conozco, digamos, a Víctor Ortiz, le tengo un gran cariño, somos amigos hace muchos años y creo que es una persona que se merece una oportunidad. No sé si de alcalde, pero se merece una oportunidad. Al César Bunster tengo muchas diferencias con él y lo hemos planteado, pero creo que es una persona que también, digamos, necesita, digamos, a lo mejor, digamos, es uno de los más conocidos, entre paréntesis. Creo que tiene la particularidad que una, así como es conocido, digamos, por lo bueno, también es por lo malo. No sé si debe haber sido tan malo en todo caso, pero ese es subliminal. Pero y Barría, digamos, que es conocida, pero también tiene, digamos, una carga negativa tremenda. Entonces hay que ser un poquito más objetivo para nosotros mismos. Yo exactamente, para nosotros mismos, digamos. ¿Suena como llamadamente jóvenes? Subliminal. No, yo creo que uno tiene que ser capaz, digamos, de reconocer, digamos, de que si no estamos mal, digamos. Es decir, yo no vengo aquí, digamos, siendo una persona de izquierda, no vengo aquí a decir que el alcalde es malo, porque sería bastante poco decente de mi parte. Yo siempre he dicho, digamos, de que cuando uno es alcalde, cuando uno es autoridad, siempre quiere lo mejor. O sea, tú no ves una figura que, más allá de las tres que te nombré, una figura que pueda ganarle a, si vamos todos juntos a ganarle a Codina. No, yo creo que el que decida ya la comunidad en una primaria, que yo creo que sí, yo creo que debe haber una primaria, y ojalá esta primaria sea, digamos, con los tres que tú nombraste, y ojalá se integre el bicho. Que yo hasta el momento son los tres que conozco, no si conozco. Son los tres, digamos, bueno, una primaria y decidirá la gente de Puente Alto quién cree que es el mejor de este lado, digamos, que nos pueda representar de mejor manera. Pero debe ser así porque siento, digamos, de que nombrado por las cúpulas, lo único que vamos a lograr lo mismo. Exacto, que el pueblo decida. Amigo mío, Iván, palabras finales. Palabras finales, uy. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero hacer el llamado a toda la gente que escucha cuando doy los tips, por favor, hagan caso en esto de prevención de riesgo de mascotas, de manejar bien sus fármacos, manejar bien las cosas que pueden ser factor de peligro, que les he dicho varias veces, porque es difícil cuando se presenta la urgencia y no es grato. Así que eso, por mi parte, como técnico veterinario, me adhiero a la responsabilidad de decir cuiden sus mascotas, Tengo una fanpage disponible para las dudas cuando no tengan acceso a ciertas ayudas y les pueda dar datos como las clínicas municipales que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos al final del programa. Esperemos que haya sido de su agrado. Sabemos que competimos con los canales de televisión hasta ahora por las noticias, pero este programa siempre va a estar al aire. Porque es un programa donde se habla con la verdad, no es un programa que está pauteado. Aquí los invitados hablan de corazón, y se nota en la mirada. Bueno, la gente, el público no lo puede ver, pero nosotros, los que somos los entrevistadores, nos damos cuenta de la calidad de persona que uno tiene frente. Más allá de ser concejal, Lucho es un amigo, una persona que es afable, que es amigable, y que me gustaría que lo conocieran, porque es una gran persona. Muchas gracias, besos y abrazos a todos. Hasta el próximo jueves con una gran invitada, que va a ser Soledad Barría. Próximo jueves desde las 8 de la noche en adelante. Cultura Cívica Progresista, en la cima del dial, Puente Alto, Radio Puente Alto, 107.5 FM. Besos y abrazos a todos. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Cultura Cívica Progresista, conducido por su gran amigo Luis Jiménez Valderrama. Recuerda, la invitación es para cada día jueves de 20 a 21 horas para conversar acerca de los temas más importantes de nuestra provincia cordillera. Interesantes invitados y temas de conversación. Y por supuesto, lo que tú quieres saber, necesitas derechos y deberes como ciudadano. Recuerda, Cultura Cívica Progresista, todos los jueves, desde las 20 horas en adelante, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo.